alto prestigio espiritual en nuestra época, Carlos de Foucault. Con todas mis fuerzas trato de mostrar y de probar a estos hermanos extraviados que nuestra religión es toda caridad, toda fraternidad, que su emblema es un corazón. Carta a la B. Ibelín, 1904. El corazón en el que está plantada la cruz era la divisa de este gran apasionado. La amplitud de la materia nos obliga a distribuirla en varios artículos que estudiarán el aspecto doctrinal y los aspectos pastorales de las relaciones existentes entre el misterio del corazón de Jesús y el misterio del Espíritu Santo. Entonces, primer tema, el Espíritu Santo en el origen del amor humano de Jesús. Primero, el corazón de Jesús formado por el Espíritu Santo. En las letanías del Sagrado Corazón hallamos esta invocación: corazón de Jesús formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen Madre. Concilio Gregorio Tisacua recoge esta misma afirmación y la completa: el cuerpo de Jesucristo formado por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María posee una sensibilidad perfectísima superior a la de los demás cuerpos humanos. El fundamento bíblico inmediato de esta atribución al Espíritu Santo son las palabras del ángel a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Dos aspectos de la intervención divina hacen que esta vaya referida al Espíritu Santo, a saber, el tratarse en la encarnación de una obra excelente del poder de Dios y el que el engendrado de María será santo. Nos encontramos ante uno de los frecuentes casos de atribución o apropiación a una de las personas divinas de lo que es común a las tres personas. El principio fundamental en la teología trinitaria en el que es el que, cosa que cité el otro día, todas las cosas son uno, Dios, donde no sale al encuentro, donde no sale al paso, la oposición de relación. Según lo recoge y enseña el Concilio Ecuménico de Florencia en su decreto para los jacobitas. Más en concreto enseña la Iglesia que la encarnación es obra común de toda la Santísima Trinidad, por más que solo el Hijo se ha hecho hombre. Como dice Santo Tomás, las tres personas hicieron que el Hijo asumiese la naturaleza humana. A comienzos del siglo III encontramos ya que se atribuye al Espíritu Santo la encarnación en una antiquísima fórmula del símbolo apostólico, que a través del símbolo llamado Niceno Constantinopolitano llega hasta nuestros días en el credo de la misa. La fórmula que ha pasado al credo que decimos, y nació por obra del Espíritu Santo de María Virgen. Sabemos cómo tales apropiaciones trinitarias, por ejemplo, la creación al Padre, la iluminación en la verdad al Hijo y la donación del amor al Espíritu Santo, la gracia, la santificación, estas apropiaciones, lejos de ser un simple modo de hablar, tienen como base la semejanza y afinidad particular entre la obra atribuida y lo que es realmente propio, o sea, no apropiado, sino propio de cada persona. Con razón hemos de afirmar que en el origen mismo de la capacidad humana afectiva y volitiva de Jesús hallamos al Espíritu Santo, es decir, aquel que es el amor personal en la Santísima Trinidad. Es decir, si según Santo Tomás y todos los padres que han tratado eso atendemos lo que se llama la misión del Espíritu Santo a nuestra alma, que el Espíritu Santo ha sido enviado por Dios a nuestros corazones, en cuanto que por este envío nos ha sido infundida la caridad, porque por la caridad somos hechos semejantes, diríamos, a lo que es propio. En ese sentido hay una apropiación de la acción de comunicar la caridad por una semejanza con lo que es propio del Espíritu Santo como don de Dios y amor personal. Pues el amor de Cristo en cuanto hombre es eminentemente y que en plenitud como principio de la donación a todos los redimidos de el Espíritu Santo eterno, o sea, en el corazón de Cristo está reflejado y está participado eminentemente como fuente de comunicación del amor de Dios a los hombres, el corazón de Cristo. Por eso dice, en el origen de la capacidad afectiva y volitiva de Jesús en cuanto hombre hallamos al Espíritu Santo, aquel que es el amor personal en la Santísima Trinidad. Segundo paso, la santidad y caridad de Cristo y el Espíritu Santo. Con respecto a la naturaleza humana del Salvador, nos habla la teología de cómo esta humanidad es santa con la santidad que se llama ontológica u objetiva, que consiste en la unión sustancial con el Verbo. Tal santidad de Jesús se funda en la unión misma hipostática y dice la relación al Espíritu Santo que acabamos de exponer, pues se trata de la obra de la Encarnación. Esta obra de asumir la naturaleza humana en unidad de hipóstasis se atribuye al Espíritu Santo porque es una obra de santificación, de comunicación del amor divino. La unión hipostática hace a Cristo santo entitativamente. El hombre asumido pertenece al Verbo y es santo. Lo que nace de ti es hijo de Dios. Pero la santidad que va referida al don creado, que llamamos gracia santificante, que también en Cristo en cuanto hombre se da como una redundancia necesaria de su santidad ontológica, con toda verdad está relacionada en su origen con el Espíritu Santificador. Los santos padres hablan de este punto principalmente, hablan de esto principalmente, cuando de un modo u otro comparan la gracia que se da a nosotros con la gracia de Cristo. Una observación hay que hacer aquí. Cuando se dice que la gracia de Cristo, la gracia de Cristo en cuanto hombre, la gracia santificante de Cristo, o sea, la cualidad que hace que su alma humana quede también elevada a la participación de la naturaleza divina, de un modo plenario y capital, como nosotros por participación. Cuando se dice que esta gracia santificante de Cristo en cuanto hombre, la gracia creada, diríamos, es una gracia capital, capital, porque es gracia de cabeza, y desde ella se difunde a los miembros del cuerpo, Santo Tomás se formula una pregunta muy significativa. Dice, si la gracia capital de Cristo es la misma gracia personal de Cristo. Es decir, Cristo en cuanto es un hombre individual, como una consecuencia de la unión hipostática, ha sido elevado en su naturaleza humana a la participación de la vida divina por la gracia santificante. Esta gracia del alma de Cristo en cuanto individuo humano, pregunta Santo Tomás, si es la misma gracia capital, aquella por la que, como mediador, nos comunica la gracia y es para nosotros fuente de gracia, teniendo en cuenta que la naturaleza humana es instrumento de la divinidad en la comunicación de la gracia, o sea que es la gracia santificante de Cristo, tiene que tener que ver con su carácter de mediador y con su carácter de santificador y de cabeza del cuerpo místico. Y se pregunta si la gracia, diríamos, individual de Jesucristo es la misma gracia capital de Cristo. Dice que sí, que es exactamente la misma, realmente es la misma gracia. De su plenitud participamos nosotros, que no hay más que una distinción de concepto. En un caso estamos pensando en Cristo en sí mismo, en cuanto al Hijo de María, Jesús de Nazaret, este individuo que nace en Belén y que muere en la cruz, tiene gracia santificante. Y en otro caso estamos pensando que es la cabeza del Cristo total y que nosotros somos sus miembros y participamos de su gracia. La gracia habitual del alma de Cristo es la misma que la gracia capital, que la gracia capital por la que es cabeza de la Iglesia, es la misma. No hay más que una distinción conceptual, sencillamente es un modo de considerarlo nosotros, pero es la misma realidad. Por tanto, aquí está hablando el padre Solano de esta gracia santificante del alma de Jesús, que es idénticamente su gracia capital, que, como digo, redunda en él, en virtud de la unión hipostática, y por la presencia en él del Espíritu Santo. San Agustín escribe, el mismo Señor Jesús, no sólo en cuanto Dios dio el Espíritu Santo, sino que también lo recibió en cuanto hombre. Por eso fue llamado lleno de gracia y lleno del Espíritu Santo. Y más claramente se ha escrito de él en los Hechos de los Apóstoles que Dios, entiende Dios Padre, le ungió con el Espíritu Santo. Otro texto de San Agustín. No ciertamente con ungüento visible, sino con el don de la gracia que es significado en el ungüento visible con el cual unge la Iglesia a los bautizados. Se apresura a añadir San Agustín que esa unción del Señor Jesús no tuvo lugar en su bautismo, sino cuando el Verbo se hizo carne. Esto se apresura a añadirlo aquí el Padre Solano, porque en esos tiempos oiréis algunas veces explicaciones del Evangelio del bautismo del Señor que suponen, es una teoría racionalista, que la narración de la apertura de los cielos y de la aparición de la paloma es un eco transformado de que Jesús, dicen de Nazaret, se hizo discípulo de Juan, y en el bautismo de Juan y en torno al bautismo de Juan tomó conciencia de su misión y llegó, es lo que creo que refutaba en aquella cosa de la hoja diocesana, ¿eh? Llegó a darse cuenta de que era hijo de Dios, ¿eh? Si dijésemos que Jesús llegó a darse cuenta de que era el hijo de Dios, estaríamos naturalmente presuponiendo la negación de que fuese hijo de Dios en el sentido de la fe de Nicea, ¿no?, y de la fe de la Iglesia Católica. Esto está clarísimo. O sea, esa unción no tuvo lugar en su bautismo, sino cuando el Verbo se hizo carne. Isaías había anunciado que sobre el Mesías habría de reposar el Espíritu de Yahvé con sus dones. Observo una cosa aquí, el Padre Solano pasa muy legítimamente del tema de la gracia santificante al tema de la unción de la humanidad de Cristo por la inhabitación del Espíritu Santo. Ya leímos otro día unos textos de Santo Tomás. La gracia santificante se nos da por el Espíritu Santo. La misión del Espíritu Santo consiste en que en nuestra alma se comunica la gracia santificante. Porque la gracia santificante no es sino aquel efecto creado en nuestra alma que la hace capaz, dice Santo Tomás al pie de la letra, de tener y gozar de la persona divina, ¿eh? Tener la persona divina. O sea, cuando se nos da la gracia santificante, se nos da la misma divina persona, dice al pie de la letra. Es el texto aquel, la caridad de Dios, la virtud teologal de la caridad, que es la más excelente operación que emana de la santificación de nuestra alma por la gracia santificante, ha sido infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Que el Padre Ramier también comenta muchísimo, ¿eh? Por tanto, aclarado esto, porque eso hay mucha riqueza de doctrina y puede parecer confuso, pero no está presupuesta esta intrínseca referencia de la gracia santificante a la inhabitación del Espíritu Santo y este carácter de efecto de la presencia del Espíritu Santo en el alma, que es la misma gracia santificante. Isaías había anunciado que sobre el Mesías habría de reposar el Espíritu de Yahvé con sus dones para el perfecto cumplimiento de su misión salvadora. El Nuevo Testamento refiere de hecho la venida y la permanencia del Espíritu sobre Jesús. Cito una serie de textos, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Nos movemos aquí en el campo de excelso amor infuso de Jesucristo, del que nos habla la encíclica Gaudeamus Aquas y del que vamos a tratar a continuación. Tercer punto. El amor activo y misericordioso de Jesús y el Espíritu Santo. Destacamos este aspecto por su importancia característica en el misterio del corazón de Jesús. De hecho, ha de considerarse ya incluido en el apartado precedente. Jesús mismo dijo en la sinagoga de Nazaret que en él se cumplía la profecía de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió para evangelizar a los pobres, me envió a predicar a los cautivos la libertad, a los ciegos la recuperación de la vista, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar un año de gracia del Señor. Otra profecía de Isaías ve San Mateo cumplida en Jesús: he aquí mi siervo, haré descansar mi espíritu sobre él, y anunciará el derecho a las gentes. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las plazas. La caña cascada no la quebrará y no apagará la mecha humeante hasta hacer triunfar el derecho, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. El gozo de que se siente inundado Jesús ante la predilección del Padre hacia los pequeños, a los cuales se revela el Evangelio, es atribuido expresamente al Espíritu Santo. Se llenó de gozo en el Espíritu Santo y dio gracias al Padre porque había revelado los que tenían los textos. A luz de estos textos, hemos de ver una singular relación con el Espíritu Santo en aquella invitación que Jesús hace a todos los afligidos para que vayan a Él y se hagan sus discípulos. Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, que yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, pues mi yugo es blando y mi carga ligera. La misión de Jesús, llena de misericordia hacia los pecadores, queda así encuadrada en la acción típica del Espíritu Santo sobre el Salvador. El Espíritu de amor que distingue al Nuevo Testamento y que es fruto del Espíritu Santo en el creyente, no es sino débil participación y reflejo de aquellas disposiciones con que el Espíritu Santo ungió al corazón del Mesías. Pues el Padre Solano pasa a tratar de la suprema prueba de amor de Jesús y del Espíritu Santo, la oblación sacrificial de la cruz. En el ambiente de la última cena incluye a San Juan el dicho de Jesús acerca de su muerte: nadie tiene amor mayor que este de dar uno la vida por aquellos a quienes aman. La relación con el Espíritu Santo la señala probablemente la carta a los Hebreos, cuando nos dice que Cristo, por el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo inmaculado a Dios. Notables exégetas antiguos y modernos ven aquí una referencia al Espíritu Santo, en cuanto por amor a Dios y a los hombres se entregó Cristo en la cruz. Puede también verse una oposición entre lo ritual y carnal de los sacrificios antiguos y lo espiritual del sacrificio de Cristo. La realidad de la acción del Espíritu Santo en la oblación cruenta de Cristo es el término último de cuanto hemos expuesto hasta aquí. La salvación que Cristo nos trae y en la que tanta parte ha tenido el Espíritu Santo, según acabamos de explicar, había de consumarse, según los epístolos hebreos, en el Calvario. Este era precisamente el mandato del Padre que Jesús cumple por amor. La oblación perpetuada en la Eucaristía. El sacrificio eucarístico perpetúa por los siglos, hasta la vuelta del Señor, el sacrificio de la cruz, según expresión del Vaticano II, que sintetiza una reflexión teológica de siglos. San Juan Damasceno, que tan fielmente refleja la tradición, propone el paralelismo entre la operación del Espíritu Santo en la concepción virginal de Jesús y el hecho de la conversión eucarística. Y ahora preguntas cómo el pan se hace cuerpo de Cristo, y el vino y el agua sangre de Cristo. También yo te digo, viene el Espíritu Santo y hace esto que está por encima de toda palabra y pensamiento. La acción del Espíritu Santo en la Eucaristía está formalmente atestiguada 4 siglos antes por San Cirilo de Jerusalén. Invocamos al Dios amador de los hombres para que envíe su Santo Espíritu sobre la oblación, a fin de que haga al pan cuerpo de Cristo y al vino sangre de Cristo. San Ambrosio y San Juan Crisóstomo recalcan esta idea por la misma época, pero donde más repetida la encontramos es en las celebérrimas homilías catequísticas de Teodoro Mopsester. Los textos litúrgicos son, por lo demás, los testigos vivos e ininterrumpidos de la acción del Espíritu Santo en la oblación eucarística. El último anillo de la serie, iniciada al menos en el siglo III, es la invocación de la plegaria eucarística IV, que ha introducido la reforma litúrgica de 1970. Dice: te rogamos pues, Señor, que este mismo Espíritu Santo se digne santificar estas ofrendas para que se hagan cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos este gran misterio que Él nos dejó como alianza eterna. Bien. Ahora, el Padre Solano va a otro tema, ya lo habíamos insinuado un día, titula así: Jesús, en su amor, da el Espíritu Santo. Parecería, hasta ahora, diríamos, sería: el Espíritu Santo nos ha dado a Cristo encarnado, y ha dado a Cristo el amor que nos ha, le ha ungido y le ha movido a la oblación en la cruz. El Espíritu Santo nos ha dado a Cristo. Jesús, en su amor, da el Espíritu Santo. Parecería este epígrafe como la inversión y aún la contradicción de lo que hemos venido exponiendo. La clave para una recta comprensión de ambos puntos de vista, que son ciertamente diversos, es la doble verdad capital de la encarnación: perfecta humanidad de Cristo, única persona divina del unigénito. Porque Cristo tiene verdadera realidad humana, existe una actuación común a toda la Santísima Trinidad sobre el orden de lo creado. Tal actuación es referida por apropiación o atribución con entero fundamento al Espíritu Santo. Pero Cristo no es una persona diversa del Hijo Eterno, sino que es la segunda persona de la Trinidad. Él es Hijo como algo propio suyo. En este campo de las que llamamos propiedades de las personas divinas, el Hijo es con el Padre origen o principio del Espíritu Santo, el cual procede del Padre y del Hijo, o del Padre por el Hijo. Esta aclaración teológica abre el camino para que podamos ver la afirmación de que Jesús, en su amor, da el Espíritu Santo. Jesús, su persona divina, que ha asumido la naturaleza humana, ¿quién es Jesús? Pues es la segunda persona de la Trinidad. De esta segunda persona de la Trinidad procede, juntamente con el Padre eternamente, el Espíritu Santo. Él nos lo da, en cuanto a Dios. Pero además, a través de su humanidad nos lo da, este único sujeto que tiene operaciones divinas y operaciones humanas, también a través de sus operaciones humanas nos va a dar el Espíritu Santo que Él nos envía. Ahora, el Padre Solano, aclarado esto para que no parezca contradictorio, va a hacer una recopilación muy amplia de datos bíblicos. Existe una gran diferencia entre el bautismo que daba Juan, el precursor, y el bautismo que ha de dar Jesús. Yo, cierto, dice Juan, os bautizo en agua, con vistas a la penitencia. Después de mí viene otro más fuerte que yo, él os bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. El Evangelio de San Juan, con insistencia extraordinaria, presenta a Cristo, que en unión con el Padre y en dependencia de él, da el Espíritu Santo. En el contexto del testimonio rebosante de humildad de Juan Bautista leemos estas palabras: porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto en su mano todas las cosas. Aquí pregunta el Padre Solano: ¿quién da el Espíritu según este texto? ¿Es el Padre o es el Hijo? Aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, Dios Padre ha enviado a su Hijo, habla las palabras de Dios, pues no da el Espíritu con medida. ¿Quién es el que da el Espíritu no con medida? El Padre que envía al Hijo, o el Hijo que habla las palabras que el Padre comunica. ¿Quién da el Espíritu? Existen razones para traducir. El Hijo no da el Espíritu con medida, o sea, el Hijo es el que da el Espíritu en plenitud. Pero la pretendida imprecisión del texto deja comprender que, ante todo, es el Padre quien da el Espíritu, a la vez que lo da a Cristo. Esta unión del Padre y del Hijo en el dar el Espíritu es típica de los discursos de Jesús en la última cena. Yo rogaré al Padre y os dará otro paráclito, el Espíritu de verdad, o bien otro momento. Pero el paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, y otro. Cuando venga el paráclito que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Jesús es quien da a la samaritana, dice, yo te daré, el agua viva del Espíritu. La relación entre el agua viva y el Espíritu, relación de metáfora, está expresada en la forma más clara en el texto de la fiesta judía de los tabernáculos, cuando Jesús en pie decía grandes voces: si alguno tiene sed, venga a mí y beba aquel que cree en mí. Según dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Añade San Juan un comentario: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había sido el Espíritu dado porque Jesús no había sido glorificado. Bajo la imagen del agua viva se afirma que Jesús dará el Espíritu. Y además el agua viva brotará del seno mismo, del interior, del vientre, en griego hebraístico, o sea, de las entrañas del corazón del Mesías. La glorificación de Jesús tiene ya lugar en la cruz, conforme al pensamiento del cuarto evangelio. Al ser alzado, al ser levantado, atrae todo a él, es glorificado. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Así se comprende la misteriosa expresión de que el morir de Jesús es entregar el Espíritu. Otra delicada alusión puede encontrarse en unas palabras inmediatamente anteriores que buenas razones aconsejan puntuar así. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo había sido cumplido en orden a que fuera llevada la Escritura a su pleno cumplimiento, dijo: tengo sed. ¿Y cuál puede ser esta plena realización de la Escritura en la cual piensa el evangelista, sino el don del Espíritu Santo, que es el gran beneficio prometido por los profetas para los tiempos mesiánicos? Jesús, al morir, está atormentado por la sed, pero da el agua viva del Espíritu a los hombres. El agua que brota del costado abierto de Cristo ha de ser relacionada con el coloquio tenido con la samaritana y con la promesa del agua viva de la fiesta de los tabernáculos. El mismo San Juan nos dirá que el Espíritu, el agua y la sangre son inseparables. Por la resurrección, Cristo es Espíritu vivificante, fuente de vida para todos los hombres. Así, su santísima humanidad es el instrumento de todas las gracias de salvación y también instrumento del don supremo del otro paráclito. Jesús resucitado alentará sobre los apóstoles el domingo de Pascua, alentando sobre los apóstoles el día de Pascua, les dirá: recibid el Espíritu Santo. Aquí la sensibilización del don del Espíritu es el aliento de Jesús en cuanto a la sensibilización. El Espíritu Santo, esto Santo Tomás lo trata con mucho detenimiento. El Espíritu Santo nos ha sido dado, ha sido enviado por el Padre y el Hijo. No se hubiera consumado la redención si no nos hubiese sido dado el Espíritu Santo. La encarnación del Hijo y la misión del Espíritu Santo, a través, por ellas ha obrado el Padre nuestra redención, dice la Suma Teológica. Pues bien, me he olvidado lo que iba a decir con este inciso. Quería citar una cosa importante de Santo Tomás, enseguida me acordaré. Así, trata Santo Tomás esta misión del Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo, enviado por el Hijo de parte del Padre, o por el Padre en nombre de Jesús, etc. Hay varias maneras de decirlo en el Evangelio de San Juan, Jesús. Esta misión del Espíritu Santo es una misión invisible. El Hijo ha venido visiblemente al mundo, y tanto. Es Jesús de Nazaret, se ha hecho hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. De modo que San Juan puede decir: damos testimonio de lo que hemos podido palpar del verbo de la vida. La vida se ha manifestado, hemos podido palpar, nosotros lo hemos tocado, ¿eh? Jesús es el verbo de Dios, ha sido enviado visiblemente. El Hijo de Dios ha sido enviado visiblemente, se ha hecho Hijo del Hombre. El Espíritu Santo es enviado invisiblemente a nuestros corazones, pues invisiblemente unifica, vivifica la Iglesia, la rige. Pero aunque no se ha encarnado el Espíritu Santo, ha habido varias manifestaciones visibles del Espíritu Santo, varias epifanías de Dios Espíritu Santo en forma sensible, ¿no? El viento del día de Pentecostés, las lenguas de fuego, la paloma en el bautismo de Juan, ¿eh? Y esta sensibilización del aliento de Jesús. Jesús alienta y dice: recibid el Espíritu Santo. Es un signo, ¿no? Aquí no es una realidad finita creada milagrosamente para sensibilizar el milagro del don del Espíritu. Aquí es una cosa, una facultad de la naturaleza humana de alentar como nosotros podemos alentar. Este aliento humano de Cristo es en este momento un signo sensible de la misión invisible del Espíritu Santo. San Pedro dará testimonio de que Jesús, exaltado a la diestra de Dios y recibida del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo derramó sobre nosotros. Para una ulterior penetración en los datos bíblicos, remitimos a la obra de Fellet, estudio el misterio del amor divino en la teología de San Juan. Un día leí una pequeña cita de eso que cita el Padre Calderón. Cita otros libros, etc. No hace falta desarrollar la idea de que Jesús, precisamente por amor, da el Espíritu Santo a los hombres. La obra toda de la redención es fruto del amor, y el ápice de esta obra redentora es el envío del Espíritu por parte del Padre y de Cristo. Después se refiere el Padre Solano a la encíclica Aureatis Sanctis. De manera expresa afirma la encíclica: el don del Espíritu Santo enviado a los discípulos es el primer signo evidente de su generoso amor, después de la subida triunfal a la diestra del Padre, el cual Espíritu Paráclito, por ser el mutuo amor personal del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, es enviado por ambos. En otro pasaje anterior había presentado la encíclica el Espíritu Santo enviado a los apóstoles y a nosotros como una de las obras que más claramente prueban el amor del corazón del Redentor hacia nosotros y son testimonio de su triple amor: del amor divino, del amor infuso, o sea, de la caridad teologal creada, infundida por la gracia santificante en Cristo, Jesús, y el amor sensible, que también es un instrumento de la divinidad que se nos comunica, o sea, el amor afectivo, sensible de Cristo, simbolizado directísimamente por el corazón de Jesús en cuanto hombre. Se patentiza el triple amor de Dios, el amor divino, el amor infuso, la caridad teologal, y el amor sensible se patentiza en el don del Espíritu Santo, es el máximo don. Este texto está suponiendo, porque el Padre Ramiari dice rotundamente, que el amor humano del corazón de Cristo es el camino por el cual se nos da el Espíritu Santo. Dones del Sagrado Corazón de Jesús son, conforme a la encíclica, dones del Sagrado Corazón de Jesús. La Eucaristía en cuanto a sacrificio y en cuanto a sacramento, la Virgen María, Madre Nuestra, y el sacerdocio. Hemos de añadir en esa misma línea que el Espíritu Santo enviado a la Iglesia es don del corazón de Jesús, ya que después de la ascensión no cesa de palpitar su corazón con el amor ardentísimo que conserva hacia toda la Iglesia. Reflexión teológica. Es un principio de teología trinitaria que una persona divina solo puede ser enviada por aquella persona divina de la cual procede. Dato fundamental del Evangelio es el que Jesús ha sido enviado por su Padre. El Hijo es Dios como el Padre, y el ser enviado por Él no significa una subordinación con respecto al Padre. Con la misma necesidad con que existe el Padre, existe el Hijo. En cuanto a la divinidad, ambos son iguales, pues la divinidad de ambos es simplemente la misma. El Hijo, sin embargo, tiene esta divinidad recibida del Padre, eso quiere decir que Él es Hijo. En el recibir esa divinidad, recibe con ella la voluntad del Padre de que venga a hacerse hombre para la salvación del mundo. El envío, o la misión realizada ya en el tiempo, no es sino consecuencia de este eterno recibir la divinidad, de este proceder del Hijo, o de este venir eterno del Hijo respecto al Padre. Algo equivalente sucede con el envío del Espíritu Santo en el tiempo, pues ese envío es consecuencia de que Él viene o procede eternamente o tiene la divinidad recibida del Padre. De acuerdo con este principio, el Padre no es enviado por otra persona divina, ni el Espíritu Santo envía a las otras dos personas, pero Él sí es enviado en el tiempo por el Padre y por el Hijo. En realidad, el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Insistamos en que, no obstante, puede decirse, como dice la Escritura, Yahvé, envíame y su Espíritu. El Mesías puede decir que le envía Yahvé y su Espíritu, porque Jesús, en su naturaleza humana, Jesús en cuanto hombre, ha sido puesto en el orden de la creación, ha sido creado, asumido con el Hijo de Dios, y es movido por el Espíritu Santo. La encarnación es una obra de santificación atribuida al Espíritu Santo, y el impulso de amor que envía el Mesías a redimirnos es una impulso dado en él por el Espíritu, por la participación del Espíritu. Cuando se dice que envía, es en cuanto hombre, diríamos, es movido por el Espíritu, como dice el Evangelio del Antiguo Testamento. Pero en este sentido de misión que está aquí tratando, la persona divina enviada es la persona divina que procede de aquel que la envía. Lo que acabamos de afirmar del Hijo, quien envía o da el Espíritu Santo, es lo que ahora decimos de Cristo. Ahora podemos decir, no obstante, que Cristo, en cuanto mediador, nos envía el Espíritu Santo, por la unidad de persona y porque para esto ha sido constituido en la iglesia. Tocamos aquí el núcleo de la verdad revelada. El Hijo único, que está en el seno del Padre, es el que, hecho hombre, nos ha dado a conocer al Padre. Esta es la verdad capital de la fe cristiana. No hay más que un Hijo. El mismo Hijo eterno es el Hijo que se nos ha manifestado en la verdad de su carne humana. Esta es igualmente la razón de que María sea madre, no simplemente de Jesús o de Cristo, naturalmente es madre de Jesús, es madre de Cristo, pero hemos de decir por lo mismo, es madre del Verbo, madre de Dios. Con verdad hemos pues de decir que Cristo o que Jesús envía o da al Espíritu Santo para que venga sobre la iglesia. Es decir, como dice Santo Tomás, lo envía autoritativamente en cuanto es Dios y instrumentalmente lo envía a través de su voluntad humana y de su facultad divina. La naturaleza humana es instrumento conjunto, instrumentum conjuntum, es la naturaleza humana del Verbo de Dios. El Espíritu Santo es considerado como el amor personal en la vida trinitaria y como quien es término personal del amor entre el Padre y el Hijo. La misión en el tiempo participa de este carácter personal del Espíritu Santo y por eso se relaciona especialmente con el amor de Jesús y con su corazón. Además, el misterio de la redención, del cual es coronamiento el envío del Espíritu, es de forma primera y natural un misterio de amor. Ahora pregunta el Padre Solano, ¿es que la naturaleza humana de Cristo no participa en el enviar el Espíritu Santo? Ciertamente no participa en lo que es la comunicación eterna de la divinidad al Espíritu por parte del Hijo. En cambio, sí es partícipe la humanidad de Jesús y por tanto su corazón de cuanto realiza el Verbo encarnado en el comunicar los dones divinos a los hombres. La encíclica recuerda la expresión teológica de que el corazón de Jesús ha quedado asumido como instrumento de la divinidad. De Santo Tomás, que yo lo digo. El amor divino del Señor repercute en su corazón, como va exponiendo detalladamente la encíclica. Ahora, con esos datos, el Padre Solano ya puede, sacando conclusiones, el corazón de Jesús, símbolo del amor del Espíritu Santo. Las reflexiones anteriores nos llevan a comprender mejor lo que fue tema de disensiones teológicas, pero que ha sido claramente enseñado por Laurietis Aquas. Este punto ayuda definitivamente a penetrar la relación entre el culto al corazón de Jesús y el Espíritu Santo. El corazón del Verbo encarnado, con toda razón, es considerado principal índice y símbolo de aquel triple amor con el cual ama continuamente el Divino Redentor al Padre Eterno y a todos los hombres. A saber, es símbolo de aquel divino amor que comunica con el Padre y con el Espíritu Santo, pero que únicamente en él, por ser el Verbo hecho carne, se manifiesta por medio del caduco y frágil cuerpo humano. Es decir, el amor de Dios se ha revelado a los hombres en Cristo porque el Verbo se ha hecho carne. Y por eso San Pablo dice que Jesucristo, en el que habita la plenitud de la divinidad corporal. Y este amor eterno de Dios se nos ha sensibilizado con una visión visible en Cristo. El amor divino es único en las tres divinas personas. Al manifestársenos este único amor, Dios, el amor esencial que se llama, por el corazón del Verbo hecho hombre, este corazón es el símbolo de aquel único amor que el Padre y el Espíritu Santo, el Verbo, nos aman. Si aplicamos a nuestro tema la conocida comparación trinitaria del agua, en el sentido que lo hace San Atanasio, habremos de decir, el corazón de Jesús es símbolo de aquel agua que brota de la fuente, la cual es el Padre, que corre en el río que nace de la fuente, cual es el Hijo, y de la cual bebemos por la participación de su Espíritu. En la teofanía bautismal se mostró visiblemente el Espíritu Santo en forma de paloma. El símbolo del Espíritu en cuanto a amor es para nosotros el corazón de Jesús. Y aquí, así como antes yo aludía al aliento, como una sensibilización del amor, como el viento o el fuego, aquí pues el Padre Solano nos deja la sensibilización de la misión del Espíritu Santo, que es el mismo corazón abierto del cual sale el agua y la sangre. El amor de Dios, unión del corazón de Jesús y del Espíritu Santo en el comunicarnos la caridad divina. El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. La encíclica Urietis Aquas es muy expresa en este respecto. Este amor divino es don sumamente estimable del corazón de Cristo y de su Espíritu. Y en otro pasaje, por lo cual, el corazón de Cristo es la fuente perenne de aquel amor que derrama su Espíritu sobre los miembros todos que su cuerpo necesita. O sea, esta caridad de Dios derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado tiene su fuente en el corazón de Cristo. Recordemos que la encíclica esta comienza con aquella cita de Isaías: iréis a sacar con gozo agua de la fuente del Salvador. Nos hallamos ante una consecuencia de lo que hemos comentado acerca del Espíritu Santo enviado por Cristo. Jesús es quien nos une al Padre y entre nosotros por el Espíritu Santo que el Señor ha derramado en nuestros corazones. Quisiera insistir un momento en una cosa, ya lo dije otro día, cuando decimos: Dios ha dispuesto de manera que el don de su Espíritu, que nos ha sido enviado en virtud de la redención, de la muerte redentora de Cristo a los hombres redimidos, nos es enviado por la mediación del mediador de Cristo, ¿no? De modo que Jesús en cuanto hombre, que así es sacerdote y ungido, Jesús en cuanto hombre nos envía al Espíritu. Que os podría haber hecho las cosas como quisiera, pero incluso la gracia que envía invisiblemente fuera del cuerpo visible de la Iglesia, como dice el Evangelio en este cuerpo, y que hay miembros invisibles de la Iglesia visible, no es una gracia que no venga por Cristo, entendamos. Toda gracia comunicada por Dios a los hombres ha sido dada por Cristo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por el corazón de Cristo pasa todo don de Dios, todo el Espíritu Santo pasa por ahí. No nos ha sido enviado por otro camino. Jesús es quien nos une al Padre y entre nosotros por el Espíritu Santo que el Señor ha derramado en nuestros corazones. Aquí son luminosas dos frases de San Atanasio: única es la santificación que proviniendo del Padre por el Hijo se realiza con el Espíritu Santo. Y otra: el Verbo hecho hombre nos santifica a todos con el Espíritu que nos envía del Padre. Una razón particular para que el amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo tenga su origen en el corazón de Jesús es, como indica la encíclica, que el Redentor en su amor nos ha adquirido con su vida y con su muerte todas las cosas. Está terminando esto, termino de leer el artículo. Así otro día pasaré a ver. El Espíritu nos conduce al corazón de Cristo. A través de la Sagrada Escritura llegamos a descubrir la intimidad del Maestro. Pero la penetración de las Escrituras es actuación del Espíritu Santo. Si Jesús ha de abrir nuestra inteligencia. Para llegar al conocimiento del amor de Cristo, que supera toda ciencia, es necesario aquel Espíritu de Dios que escudriñe hasta las profundidades de Dios. Y es el Espíritu que nosotros hemos recibido. Va dando una serie de textos de San Pablo. Jesús ha dicho de sí que Él es el camino para ir al Padre y que nadie va al Padre sino a través de Él. Con la misma palabra de camino expresa Jesús la acción del Espíritu de verdad, ha de glorificar a Cristo, lo cual nos hace íntimos de Cristo, ¿verdad? Y a través de Él nos conduce al Padre. Conclusión. La relación entre Cristo amante y el Espírito Santo es mutua y estrechísima. El Hijo se hace hombre bajo la acción del Espíritu que unge esta humanidad. El Espíritu recibe su ser divino del Hijo, quien puede así enviarlo en el tiempo a los hombres y santificarlos en su amor mediante este mismo Espíritu, quien a la vez glorifica a Cristo y nos conduce hasta el corazón del Señor. El corazón de Jesús es símbolo del amor del Redentor y lo es juntamente del amor del Espíritu Santo. Y pues el amor es la característica personal del Espíritu, el corazón de Jesús nos lleva a penetrar el secreto último del Espíritu de amor. El corazón del Salvador viene a ser el punto de encuentro de la realidad divino-humana de Jesús con la realidad divina del Espíritu Santo actuante en la historia de la salvación humana. Es a la vez este corazón el punto focal para conocer a Cristo y a su Espíritu de amor. Y con eso terminó la lectura, leído entero, prácticamente entero, contando muy pocas cosas. Y entonces esto es del año 73, ¿eh? Está escrito hace año 73 en enero. Entonces el mes siguiente continúa el tema, el culto al corazón de Jesús y el Espíritu Santo, ¿eh? La relación entre el culto al corazón de Jesús, naturalmente es culto a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo de Dios, y el culto al Espíritu Santo. ¿Qué relación hay entre los dos cultos? ¿Sí? Bueno, pues eso, ya está. Bien.